Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Larry King, el legendario entrevistador norteamericano para la radio y la televisión, casi en retiro, dio una lista de tres personajes a los que les gustaría entrevistar: Bin Laden, Fidel Castro y Bernard Madoff, el estafador que esfumó 50 mil millones de dólares en un par de años a miles de ahorradores, entre ellos a Larry King. King tiene 76 años, un pasado de problemas cardíacos, y habló para unos 10 mil jóvenes en el marco del encuentro México Siglo XXI que patrocinó a la Fundación Telmex. Fue muy interesante, dada su fama de que jamás se prepara para una entrevista, que dijera cómo atacaría cada una de las entrevistas y los problemas que podría presentar. A Bin Laden no le preguntaría directamente sobre el atentado a las Torres Gemelas, sino por qué dejó una vida regalada en Arabia Saudita para irse a las cuevas de Afganistán. Con Fidel Castro dijo que sería difícil interrumpir sus larguísimos parlamentos. A Bernard Madoff, actualmente encarcelado y repudiado hasta por su familia, le preguntaría por qué se llevó el dinero. Es evidente que Larry King ha cambiado, pues hace unos años seguramente hubiera mencionado a Lady Gaga en primer lugar, ya que siempre buscó el rating a toda costa, y sus muchos invitados aceptaban ir con él porque sus entrevistas eran más suaves, descafeinadas. De hecho, hace años tuvo una entrevista de confrontación con Mike Wallace, Mr. Malicia. Era el más duro de los entrevistadores, y no recuerdo quién entrevistaba a quién, en la que discreparon con calor en cuanto a la función del periodismo y del periodista. Mike Wallace formaba parte de una generación de periodistas que nació en la radio y se catapultó con la televisión. Larry King dijo a los jóvenes mexicanos que no le gusta ser parte de la noticia, pero en ocasiones la popularidad no permite elegir, como le ocurría, por ejemplo, a Walter Cronkite, quien en su momento fue considerado como el hombre con mayor credibilidad del planeta, y cerraba su noticiero diciendo: este es el modo como son las cosas. O a su sucesor, Dan Rather, quien en una ocasión dejó el estudio al ver que se alargaba un partido de tenis, y luego, como el encuentro terminara rápidamente, mientras lo localizaban, se transmitió de costa a costa durante 6 minutos el estudio vacío. La mitad de la teleaudiencia, por cierto, esperó. Larry King y sus tirantes son noticia, aunque no lo quiera. Y por eso estuvo aquí. Y qué bueno que pudo decir y a los jóvenes que el secreto del éxito está en persistir, en atreverse a dar el salto, en afrontar la adversidad. Él lo hizo desde que vivió de la caridad pública y se fue muy joven a Miami, casi sin estudios formales, a encontrar trabajo en una estación de radio donde barría y hacía mandados, hasta que se presentó la clásica oportunidad por la clásica ausencia de un locutor. Era disc jockey, hablaba de todo, y su primera tarea, acaso la más añorada, era entrevistar a gente que pasaba fuera de un restaurante. Su primera entrevista fue a una mesera. Se habría de casar 7 veces. Provocaría escándalos. Lo acusaron, de hecho, de quedarse con dinero ajeno y no pudo responder. Alguna vez dijo que una concursante en un concurso Miss América, quien era ventríloca, era más fea que su muñeco. Dijo: el muñeco está más bello que ella, imagínense. Pero luego le mandó 12 rosas y se disculpó. Hoy puede ser un gran día y mañana también.